cuenta de que no es una enfermedad. Es un reto en la habitación, vivo solo en mi interior. Voy a ver toda la vida aquí, siempre pronto voy a morir. Voy a morir. No se dan cuenta de que no es una enfermedad.